bien, bueno, pues nada, buenas tardes a todas y a todos. Encantadas de estar aquí en este debate, que es el 14, el debate número 14 que estamos organizando desde Confluencia de Colectivos, que empezamos a hacerlo pues a los pocos semanas de comenzar el confinamiento en marzo, y ya empezamos a ver cómo podíamos hacer para vernos y para poder seguir compartiendo, aunque no pudiera ser presencial. Y aquí estamos, ¿no?, con el debate número 14. Que sabéis que vamos a hablar de lo que es economía social y solidaria, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener, bueno, para contaros un poquito, Confluencia de Colectivos hay como 27 grupos, ¿no?, que nos estamos ahí organizando, coordinando un poco para ver cómo nos apoyamos entre todas, para ver cómo estructuramos más algún tipo de agenda en la que tengamos en cuenta las fechas de unas y otras para no pisarnos, ¿no?, para que los calendarios no se pisen, y para pues apoyar y para hacer red, ¿no?, y redes de apoyo. Entonces, hoy van a estar cuidando la sala Manolo, como habéis visto, y Miguel, y vamos a estar un poco ayudando en la moderación, en este caso yo, y también Asun, que va a cuidar un poco más de los tiempos. La idea, Manolo, recuérdamelo, creo que eran 15 minutos las intervenciones o 10 minutos. Bueno, vamos a tener, hemos acordado con todas las personas participantes, vamos a tener las dos primeras intervenciones, que son así de carácter más general, más cortitas, de entre 7 y 10 minutos. Vale. Las experiencias concretas, de propuestas concretas de los movimientos de la economía ética, de 15 minutos. Vale, entonces, los temas que vamos a tener son, por un lado, economía, vamos a hablar de economía social y mercado social. Entiendo que esta, ¿no?, sería una de unos 7 minutos, como habéis comentado, y luego las dificultades sociales del crecimiento de las cooperativas. Estas dos serían las primeras, ¿verdad? Sí, efectivamente. Las dos primeras intervenciones. Muy bien, pues estas serían las dos primeras intervenciones. Luego hablaríamos de los supermercados cooperativos, de los retos de la gestión colectiva. Después de finanzas éticas y vivienda cooperativa, que sería la última intervención, así antes de abrir turnos para que podamos todas intervenir y preguntar. Los turnos, después de estas intervenciones, estamos viendo que son las dos primeras, son cinco intervenciones al principio, como para abrir y para llenar de contenido el debate. Después podemos abrir turnos pues con dos o tres minutos, y luego ya les dejaríamos también a los que nos han expuesto pues que nos comenten en otros cuatro minutos antes de acabar el debate. Bien, teníamos pensado terminar a las 20:30, Manolo, o antes. No, sí, 20:30, 8:30. Bien. Ok, para ir viendo un poquito. Muy bien, entonces si queréis, pues daros la bienvenida a todas, y podemos invitar a Pablo Bueno como colaborador de REAS, del Mercado Social de Madrid, que es estudiante de Sociología y Económicas, a que nos exponga su primera intervención. Así que, Pablo, es tu turno. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Deme. Tengo el vídeo bloqueado, no sé si lo... Ahora. Vale, muchas la idea gracias. Es que sí, eso bueno, es. Ahí va, perfecto. Muchas gracias, Deme y Manolo, y a toda la organización de aquí de Confluencia de Colectivo, pues por dedicar un poquito de tiempo a la economía social y solidaria, y pues por invitarnos a hablar un poquillo de ello. Bueno, para empezar, y como me comentó Manolo, que la idea era dar primero una panorámica de lo que es la economía social y solidaria, pues podríamos empezar diciendo que la economía social y solidaria es un enfoque de la actividad económica que surge a raíz de los problemas de la economía convencional, de la economía dominante, y que trata de poner en el centro la vida en lugar del beneficio. Es decir, en unas pocas palabras, este sería el resumen. Y sí que es verdad que hay distintos nombres: economía social, economía solidaria, social y solidaria, en realidad son bastante relacionados, no es solo una forma de economía, sino que alberga formas alternativas de economía. La economía solidaria sí que existe desde el mismo principio, en el que el sistema capitalista convencional pues muestra sus problemas de desigualdad y de pobreza, y surgen pues las alternativas cooperativas y comunales. Entonces, no sé si puedo compartir un momentito la pantalla para poner una breve presentación muy cortita, pero que igual poner con un poco de imagen es más sencillo. A ver, no sé si se ve ahora. Sí, perfecto. Genial, pues vamos a ver, voy a mover esto por aquí. Aquí. Bueno, como hemos dicho, la economía social y solidaria en el núcleo lo que trata es de sustituir el objetivo o el fin de generar beneficio y aumentar la producción que tiene la economía convencional por generar bienestar común y por generar un sistema económico que permita hacer de la vida algo sostenible y disfrutable y sin tantos problemas como la economía actual. Entonces, dentro de esta economía social y solidaria, que venimos nosotras de Red, del Mercado Social de Madrid, creo sí. que han entrado algunos sí. de estos... Sí. Vamos a ver, ¿yo puedo hacer algo? ¿O dejo bueno, de compartir? Que no sé si pueden dejar de compartir pantalla. Vale. He quitado la opción de compartir pantalla. Vale, bueno, pues sigo así. Igual si mientras sin compartir pantalla no pueden hacer eso, ¿no? Entonces identificarles. Sí, sigue Pablo y cuando podamos restablecemos. En algún vale, momento. Perfecto. Bueno, pues dentro de esta economía social y solidaria está REAS, que REAS es la Red de Economías Alternativas y Solidarias, pues que se crea en 1995, el año pasado se celebró el 25 aniversario, y se crea pues como un espacio, una red para impulsar esta economía social y solidaria, que como decía, el centro es tratar de impulsar unas relaciones económicas justas que se basen en valores de solidaridad, de cooperación, de democracia, de equidad, de sostenibilidad ambiental. Entonces, dentro de esta red de redes a nivel estatal nos encontramos REAS Madrid, en la cual nos reunimos pues una cantidad de entidades y de socias, tanto consumidoras como productoras, que el objetivo es pues poner en práctica estos valores sobre los cuales se quiere cimentar una forma alternativa de economía, que no es algo nuevo, sino que ya, como acabo de decir, lleva muchos años en práctica y que trata por abogar por una economía más justa. Entonces, la Red de Economías Alternativas y Solidarias basa su actividad en la Carta de Principios de la Economía Solidaria, que podéis encontrar en nuestra web o en economiasolidaria.org. Y esta economía solidaria se basa en seis principios que actualmente de hecho están en revisión, pues para tratar de dar una perspectiva más feminista a la economía social y solidaria. Estos en principio son los de equidad, los de trabajo, sostenibilidad ambiental, la cooperación, la ausencia de fines lucrativos y el compromiso con el entorno. En general son una serie de principios pues que claramente están invisibilizados o eliminado en la economía capitalista en la que vivimos actualmente, neoliberal, que solo actúa en función del beneficio económico y que tiene pues como consecuencia esos males sociales que de los que estamos hablando. Dentro de REAS, de este espacio que tiene un carácter más de impulso de los valores y de la economía social también a un nivel institucional, como por ejemplo la contratación responsable, que es uno de los proyectos que se impulsan desde REA, que trata de conseguir que desde las administraciones públicas la actividad económica que se genere con el gasto público pues se base en esos principios de crear contratos dignos, de desarrollar actividades económicas que no empeoren la situación de emergencia climática, que dignifiquen la situación de la mujer en el mercado laboral. Dentro de esta serie de ideas y valores que se impulsa desde REA, se acerca a a la ciudadanía con el mercado social. Es decir, podríamos decir que es la materialización de la economía alternativa que se impuso desde REA. ¿Qué es el mercado social? El mercado social es una red de intercooperación que existe en muchos territorios del Estado, tantas como redes de REA HAIS. Y el mercado social está formado, por una parte, por una serie de productoras, de entidades socias, y por otro, de consumidoras. Al fin y al cabo, las productoras también son consumidoras en la medida en la que pues adquieren productos de otras entidades, y el objetivo es crear una red, una comunidad en la cual todo aquello que se produce, se consume, se hace bajo estos principios de la Carta de la Economía Solidaria de los que hablaba. Actualmente el mercado social está formado por 170 entidades de economía solidaria y 300 consumidoras, y cualquiera de nosotras pues nos podríamos hacer socias de esta red y consumir en las entidades de la economía solidaria. Es muy importante, uno de los aspectos, al fin y al cabo, la economía social y solidaria lo que busca es una transformación social y económica, de cambiar esos valores del beneficio económico, de la competitividad, de la competencia por la cooperación, por la solidaridad. La forma en la que podemos materializar esto en el día a día, por así decirlo, que es el mercado social, por el lado de los productores se hace a través del balance social o la auditoría social, que es lo que es la auditoría anual que hacen una vez que entran en el mercado social. Es decir, habitualmente la economía convencional tiene pues las auditorías y los balances de situación, los cuales expresan con números ese ansia de beneficio económico, y nosotras, en lugar de ello, lo que tenemos es el balance social, que representa que no solo se busca una cierta sostenibilidad económica que permita que el proyecto siga adelante, sino que no se centra en el beneficio económico, al revés, se rige por ese principio de ausencia del lucro, y se busca que todo beneficio sea reinvertido o redistribuido, y que además trate de expresar el beneficio como el propio desarrollo social, personal, de todas las personas, de todas las comunidades y de la naturaleza. Esta es una herramienta que no solo es un sello de certificación de cara a ese greenwashing que ahora estamos viendo, ya que sí que actualmente pues muchas empresas de la economía convencional se dan cuenta de que al final el mundo sigue adelante y las ideas van cambiando y ya tratan de actualizarse, pero obviamente tienen el fin último de ese beneficio económico. Con el balance social, con esta auditoría social, no solo podemos demostrar qué entidades verdaderamente tienen como fin último el bienestar colectivo y medioambiental, sino que también es una herramienta de autorreflexión, es decir, en el que de forma anual las propias entidades pueden pararse en un momento y ver qué práctica desarrollan en su día a día. Y por otro lado, en el lado del consumo, por así decirlo, sí que desde el mercado social se hace hincapié en el consumo responsable. Es decir, la economía social y solidaria requiere que nos paramos a pensar un momento y reconocer que todos los actos de compra o de consumo son relaciones sociales, al fin y al cabo. Y el hecho de reconocer estas relaciones sociales significa conocer las consecuencias que tienen nuestros actos de actividad económica. A través del consumo responsable, por tanto, es como podemos impulsar esas actividades, esos proyectos económicos que generan bienestar colectivo y que no generan la concentración del dinero en unas pocas manos, que es al final la consecuencia de comprar en pues lo primero que podemos decir a mano, es decir, lo fácil o lo cómodo que sería recurrir a las grandes multinacionales como Amazon o las grandes cadenas textiles que producen en los países más empobrecidos. Pues al final ese consumo responsable es parar un momento, ser consciente de la consecuencia que tiene comprar o consumir en uno u otro sitio y apoyar las iniciativas de economía solidaria. Es decir, no solo tiene un efecto en los recursos naturales y en las personas que participan en esa producción, sino que financiamos e impulsamos de forma general ese nuevo modelo. Y bueno, a nivel general eso es un poquito todo. En nuestra web del Mercado Social de Madrid podéis encontrar el catálogo, que es donde pues una de las principales herramientas para ver quiénes formamos esa red de economía alternativa, ese mercado social, y en el que podéis conocer pues las distintas entidades que hay, los distintos sectores. Tenemos casi todos cubiertos, muchos de muchas de estas entidades están aquí hoy con nosotras y nada. Vale. Pues perdona. Vale, no, que iban 10 minutos, es que era. Vale. No me parecía cortar porque era muy joven. No, está muy bien, gracias, Pablo. Vamos a poner ahora en el chat, de todas maneras, la web de REAS, ¿vale? Para que lo tengáis. Sí, perdonadme, ha entrado Reme. Por favor, si me oyes, preséntate. Puedes hacer el favor, que estamos teniendo problemas con gente que no viene precisamente a aportar nada bueno, y Rocío también, dos personas nuevas que han entrado. Si no os presentáis, lamentablemente tenemos que pediros que abandonéis la sala. Gracias. Hola, Reme, has dado a tu cámara, pero no has dado a tu micrófono. Reme, ¿me oyes? Reme y Rocío. Reme, si no os presentáis, como digo, tenemos que pediros que abandonéis la sala. Dale, abre tu micrófono y preséntate, por favor. Reme y Rocío. Vale, pero Reme sí se ve en la cámara, ¿no? Si está saludando. Reme, no la veo, ¿tú la ves? Sí. Sí, Reme está saludando. Hola. Hola, Reme, ¿no puedes dar tu micrófono? No, está. No sé si lo está haciendo con el móvil, igual no puede, no sé. Sí, parece que no puede. Entonces seguimos. Reme, ¿y quién más estaba? ¿Quién más se había sumado? Rocío, preséntate, por favor, para que sigamos. Bienvenida a toda la gente que se sume al debate. Perdonad. Si podéis presentaros por estar también, decir por ahí algo, pues estará muy bien. Rocío ha salido ya sola. Vale. Voy a entrar. Vale. Vale, también está Mari Carmen, ¿verdad? Agrónoma ecológica también se ha sumado, ¿verdad? Sí. Es Mari Carmen. Sí, los dos han sumado. Pues, si queréis, entonces seguimos. Entonces, dando paso a la siguiente persona que va a intervenir, que nos va a hablar de las dificultades sociales del crecimiento de las cooperativas. Esta persona es de la cooperativa Transformando y es José María Menéndez. Así que, José María, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias, José María. Perdona, José María, ahora mismo te voy a dar el micrófono. Es que estoy aquí liado con más gente que está pidiendo entrar, pero tiene muy mala pinta. Pero, Manolo, ya. Ya. A ver, José María, debes de tener ya la... Ya debe de aparecer un recado en donde... Sí. Le pinchas y te permite el micrófono. ¿Sí, ahora? Ahora, José, muy bien. Vale, muchas gracias a vosotras y estoy flipando con esto, la verdad, con esta gente. En fin, que bueno, enhorabuena por montar esto y todos los demás y muchísimas gracias por haber organizado. Yo también estaría compartir un poco, son cuatro imágenes, pero vamos, ayudaría bastante a ver si nuestros amigos o amigas nos dejan. Entonces, si se pueden. Sí, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Si hay alguien por aquí y no hay ningún problema. ¿Vale? ¿Veis? Ahí estamos, sí. Vale. ¿Veis ahí el dinosaurio este, no? Sí. Vale, bueno, pues este dinosaurio es nuestro amigo el capitalismo, nosotros somos ahí un chiquitillo mosquito, cooperativismo, ¿no? Vale, esto, a ver, intenta explicarme, esto es una simplificación, obviamente la realidad yo creo que puede ser algo complementario a lo que ha dicho el anterior compañero, y entonces, para, a ver qué, o qué entiendo yo, que es la economía social y solidaria, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos aquí la bola esta azul gorda, que esto no está a escala realmente, la economía social es mucho más grande en tamaño relativo, ¿no? Pero, bueno, para entendernos. Dentro de la economía social oficial, es decir, la que está regulada por la ley de economía social en España, pues tiene unas características, ¿no? Cooperativas, y dentro de ello las cooperativas es como la mitad, eso por simplificar, ¿vale? Y luego hay otro montón de economías, hay más, ¿eh? Pero economía ecológica, economía comunitaria, economía colaborativa, empresas sociales, bueno, y muchas más, ¿no? Que es que cada día casi encuentro nuevos tipos de economías, ¿no? Bueno, y luego hay una parte muy chiquitilla aquí en rojo, realmente a escala sería muchísimo más pequeño, que la donde coincidiría lo que es la economía social y solidaria, ¿no? De manera que veis, por ejemplo, puede haber parte de economía ecológica que no sea ni la economía social, que está muy bien que exista, no es ni cooperativa ni economía social y tampoco está dentro de la economía social y solidaria, ¿vale? Pero existe y está muy bien que exista, ¿no? Pero lo que yo entiendo economía social y al mismo tiempo solidaria es una parte muy pequeñita de todo ese conjunto de cosas, ¿vale? Todo esto yo es para dar pistas al debate después, ¿vale? Bueno, luego, ¿cómo va el número de cooperativas, no? Si miramos este gráfico un poco deprimente, pues una tendencia claramente abajo. Estos son los últimos 10 años. Y bueno, si vemos más atrás, peor todavía, ¿no? Esto, bueno, yo creo que estamos aquí en confianza y para el debate y para buscar soluciones, pero la realidad es esta. O sea, realmente el número de cooperativas está a la baja, ¿vale? Y es una realidad que yo cuando oigo hablar de la economía social, economía solidaria, pues parece como que estamos conquistando el mundo y realmente pues no es así ni de lejos, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que ser conscientes y hablar de ello y ver qué se puede hacer, ¿no? Luego, otra imagen que tampoco es muy, muy alentadora es esta de aquí, ¿no? Estos puntitos aquí rojos es el número de socios por cooperativa. La parte amarilla o ocre es el número de trabajadores, trabajadoras, ¿vale? De manera que esto vemos que cada vez hay menos socios y más trabajadores. Es decir, más entidades que se llaman cooperativas, pero realmente se parece mucho más a una SL de pocos socios y muchos trabajadores, ¿no? Y luego el número total de cooperativas, pues como veis es como realmente estable, ¿no? No crece, sino que incluso hay una tendencia a la baja, ¿vale? Bien, y ya no quería quitar más tiempo, yo creo que hay un montón de cosas de las que se pueden hablar, y hay mucha gente ahí muy interesante. Simplemente me gustaría lanzar esta pista para el debate, ¿no? Tenemos un modelo cooperativo que surgió prácticamente en el siglo XVIII, XIX o final de principios del XIX, casi ahí en Escocia, que ha hecho muchísimas cosas muy, muy interesantes, que ha habido algunas actualizaciones, por ejemplo la economía social y solidaria fue una actualización muy buena a mi entender de respecto del modelo cooperativo, pero ahora en este momento en el que estamos en una sociedad muy individualista, ¿no? Fruto de siglos de capitalismo cada vez más duro, una economía muy globalizada y una competencia súper extrema, ¿qué necesita tener o qué cambios debería tener el modelo cooperativo para que esas tendencias que os he mostrado se reviertan, ¿no? Y esa bolita chiquitilla crezca mucho más, ¿no? Y esto es lo que quería decir simplemente. Luego, si puedes preguntas o debates eso, pues encantado. Y aquí lo dejo. Claro, muchas gracias, José María. Nos has dado ahí unas pinceladas importantes, ¿no? Sobre el tema de las cooperativas. Uh-huh. Muy bien. Muchas gracias. Y luego yo sí, a ver si te pregunto cositas interesantes sobre este tema. Bien, sigamos ahora. Vamos a hablar de los supermercados cooperativos, los retos de la gestión colectiva. Nos va a hablar Pauline del, bueno, que es social, ¿no? Imagino que compañera social y laboral de la OSA, que es un supermercado cooperativo. Así que Pauline, adelante. Sí, hola, buenas tardes a todos y gracias por invitarme y gracias a José María y Pablo por esta introducción que efectivamente deja pie al debate. Voy a empezar a explicar un poco el modelo de supermercado cooperativo y la experiencia de la OSA y bueno, aportar algunos también elementos que podemos debatir luego. Primero, bueno, somos en la OSA actualmente somos unos 1.100 cooperativistas de consumo que nos hemos juntado desde, bueno, empezó todo en 2014 con una pequeña tienda en el barrio de Malasaña que era una cooperativa que, de productos ecológicos formada por consumidores, productores y trabajadores. Y desde dos años, desde el 2018-2019, estamos trabajando en el cambio de escala de este proyecto y buscando a reproducir los modelos de la Park Slope Food Coop, que es una cooperativa que nació en los años 70 en Nueva York y que fue reproducido en París por la Louvre en 2016. Desde que la Louvre nació en París ha dado un poco raíz a la expansión de estos, este tipo de modelos y ahora hay como unos ¿se me escucha así? Sí. Hay como unos hay algún ruido, Pablo, pero no te preocupes que están en ello ya Manolo y Miguel. Sigue. Vale. Que te oye bien. Genial. Y nada, que bueno, un poco respecto a también lo que comentaba José María, ¿no? De qué clave también podemos buscar para crecer. Es verdad que a nosotros ha sido siempre clave el hecho de reproducir un modelo que ya está en otros sitios, que compartía mucha experiencia con nosotros y intentar inventar nuevas cosas, sino que intercambiar muchísimos con ellos y recaudar informaciones sobre estos modelos de éxitos. Bueno, ¿cuál es el funcionamiento básico de los supermercados cooperativos? Son proyectos sin ánimo de lucro en el cual los consumidores son también los dueños del supermercado. Entonces son a la vez dueños, cada cooperativista tiene que aportar 100 euros de capital social que le da un voto en la asamblea, todos los cooperativistas son iguales en el voto como, bueno, según la definición misma de una cooperativa y luego cada cooperativista tiene que participar 3 horas de su tiempo cada 4 semanas. Y eso es un requisito imprescindible en la cooperativa. Es realmente la participación que da el derecho a comprar en la cooperativa. Eso, por ejemplo, hay otro cooperativa de consumo que han elegido, por ejemplo, modelos mixtos, en el cual efectivamente hay a la vez la posibilidad de aportar tiempo y, por ejemplo, de tener unos precios más reducidos en la cooperativa o de no aportar tiempo y quizás comprar un poco más caro los productos. Para nosotros es clave esta participación porque consideramos que esta aportación en tiempo permite no reproducir sistemas de clase en el supermercado justamente, sino que hacernos todos iguales y que todo el mundo aporta la misma cosa. Luego, en la parte más consumidor del supermercado, ¿qué tipo de producto encontramos en el supermercado? La idea es que cualquier consumidor pueda hacer su compra completa en el supermercado, entonces encontrar a la vez productos de alimentación, pero también de menaje, de limpieza, etc. Tenemos 6 criterios de compra para elegir los productos que tenemos en la cooperativa. Y eso nos permite constituir un surtido muy variado. A la vez, los 6 criterios son que sean los productos más de cercanía posible, que no dañan al medio ambiente, que se han producido de manera en condición ética por los trabajadores, que sean de buena calidad al nivel de salud, de nutrición, pero también de sabor, que permita cubrir todas las necesidades de los cooperativistas. Entonces puede ser a la vez de régimen específico como personas celíacas o sin lactosa, etcétera, pero también cultural. Consideramos que la alimentación también tiene una componente cultural importante y que tenemos que tomarlo en consideración. Y el último criterio que también tiene bastante importancia es el criterio del precio de venta al público. Entonces, estos seis criterios, por supuesto, a la vez son complementarios, pero son contradictorios. No existe casi ningún producto hoy en día que permite de cumplir con estos seis criterios. Entonces, la idea es tener un surtido muy variado que permite de cubrir todas estas necesidades. Entonces, en el supermercado hoy en día podemos encontrar muchísimos productos ecológicos, pero también productos convencionales de grande consumo. Por ejemplo, tenemos Mau, tenemos Coca-Cola, lo que puede dar bastante miedo al entrar en el supermercado. Y también tenemos una marca que es la marca Gourmet, que es una marca equivalente de Blanca, que es de menor calidad respecto a los otros productos, pero sí que son mucho más accesibles y que permite a todo el mundo de hacer su compra. La idea también es muy importante esta política de compra, porque la idea y uno de los objetivos fundamentales de los supermercados cooperativos es incluir mucho más personas en el consumo de calidad y sostenible, y no imponer un criterio personal, sino que decimos que el cambio es un camino largo y también personal, y a través del colectivo lo hacemos más fácil. Entonces, por ejemplo, la fruta y la verdura, que es 100% ecológica, pues todas las personas que son cooperativistas van a empezar a consumir fruta y verdura ecológica, pero quizás una familia de 5 personas o personas que son en situación económica un poco más tensa no se pueden permitir de consumir 100% ecológico, sino que poco a poco pueden, a través de la concienciación colectiva, volver a dedicar también un presupuesto más importante a la alimentación, haciendo este camino colectivo. Creo que eso es importante porque, bueno, los retos sociales que enfrentamos hoy en día son, creo, muy agobiador al nivel personal, y creo que muchas personas realmente buscan formas de cambiar sin encontrar, ¿no?, el camino, o sin que sea fácil para ellas de acceder a este cambio. Entonces, lo vemos muy bien en el día a día de la OSA y la experiencia que es. Hay esta faceta colectiva, ¿no? Todo el tiempo que pasemos en conjunto, el hecho que las personas vienen a participar por lo mínimo tres horas, que generan vínculo con los otros cooperativistas, pues volvemos eso, a enfrentar el cambio de manera colectiva y sin juicio, y no individual y de miedo, entre comillas, diría. Ahora, para hablar un poco efectivamente de los retos de la economía social y solidaria, quería compartir la experiencia de la OSA. Efectivamente, el reto que representa de gestionar una empresa, siendo más de 1,000 dueños, a poder opinar, a ser involucrado en las decisiones. Yo creo que hay algo de bastante interesante que han demostrado varios estudios últimamente, gente también aquí en España, de REAS, que lo han demostrado, y también pienso en otros estudios franceses, de la importancia por el éxito de este tipo de estructura de encontrar mecanismos de compartir el valor económico y de compartir el poder. Y esos son un poco las claves, según estos estudios, del éxito, ¿no? Es decir, que los usuarios de las cooperativas se van a involucrar más o se van a sentirse más vinculados a estas entidades, se pueden sentir que realmente tienen un beneficio económico y un beneficio de poder y de toma de decisión en las cooperativas. En nuestro caso, el partaje del valor económico es bastante claro, se hace a través de un mecanismo de ahorro directo, es decir, que todos los beneficios de la cooperativa no son distribuidos al final del año, sino que son siempre reinvertidos en la cooperativa para ir abaratando los precios. Entonces, pues los beneficios económicos se lo llevan los cooperativistas haciendo la compra en el supermercado. También un aspecto importante respecto a este punto es que tenemos una política de margen que es muy diferente de los supermercados convencionales. Los supermercados convencionales van a poner márgenes casi por cada producto de manera distinta. Es decir, que por ejemplo, sobre un zumo Granini, van a poner quizás un margen del 20%, pero sobre un zumo que es ecológico pondrán un margen de 80%, lo que es directamente a través de una medida económica concreta influir el poder de elección del consumidor a la hora de hacer la compra. Entonces a mí toda esta parte de la política de margen de la OSA me parece un punto fundamental de nuestro modelo. Y por otro lado, todo el tema del partaje del poder, pues hay muchas cosas que reflexionar sobre este asunto. Tenemos efectivamente la asamblea, que es el órgano supremo de la cooperativa, el órgano más estratégico, pero que no toma todas las decisiones, por supuesto. Luego tenemos un consejo rector que actualmente es formado por 5 personas y que queremos también ir ampliando para pues aumentar el número de visión que lo componen, y es más bien el órgano táctico, decimos, que se encarga de formular las cuentas de la cooperativa, de establecer presupuesto, planos estratégicos, etcétera. Y luego tenemos pues el personal, los socios de trabajo, que tiene poder sobre la decisión al día a día, ¿no? de la gestión de la tienda y sobre las compras, ¿vale? Son los socios de trabajo que deciden en fin de qué productos se encuentran en la tienda. Aparte que, bueno, luego si me deja tiempo entraré un poco más en detalle de los mecanismos de participación también que existen para influir sobre el surgido de la OSA. Y luego tenemos varios grupos de trabajo, varias comisiones que también son muy, muy importantes. Consideramos que el tiempo y el trabajo son valores claves para llegar a la toma de decisión, ¿no? La implicación es clave para tener esta legitimidad, ¿no? Para tomar decisión. Por ejemplo, estoy pensando en la comisión de comunicación, que es muy activa, la comisión de gobernanza, que se encarga de organizar las asambleas, también hay una comisión de compra que nos ayuda al personal de la cooperativa a identificar nuevos productores. Entonces todo eso pues es de mucho apoyo. Y aparte de estas diferentes órganos, efectivamente hay mecanismos concretos que permiten tener una gestión más transparente, más justa, facilitando la inclusión de las personas. Por ejemplo, tenemos un cuaderno de sugerencia de productos. Entonces, aquí pueden sugerir en cualquier momento los nuevos productos y siempre se les aporta una respuesta. Se le dice que se va a incluir o si no se va a incluir, cuál es la razón de por qué no se va a poder incluir, porque no está en el catálogo de nuestros proveedores o productores, porque ya hay un producto similar o lo que sea. Y siempre el elemento final para tomar la decisión de si un producto tiene que quedarse en la estantería es el nivel de venta de los productos, que nos parece el criterio más democrático realmente que podemos tener, porque es lo que realmente se compran los cooperativistas. Entonces podríamos tener, entre comillas, un lobbying anti Coca-Cola en la OSA, que no podría llegar realmente a prohibir la venta de este producto, pero si se vende el producto, no se va a quitar de la asistentería. Lo que podría hacer este lobbying es hacer, entre comillas, sensibilización, comunicación sobre este producto para alcanzar que se dejase de vender Coca-Cola en la OSA y que bajando el nivel de venta. Entonces, por ejemplo, eso es un mecanismo, ¿no?, de toma de decisión. No sé, ya está, yo creo que he hablado mucho y he ido bastante en detalle sobre este puntito y por supuesto hay muchísimas más cosas que hablar. Solo para concluir que no lo he dicho, somos ahora abiertos desde 3 meses. Somos muy felices de la situación en la cual estamos. Por supuesto hay bastantes retos económicos y financieros. Lo que hable José María, ¿no? Somos muy pequeños en un mundo de grandes, y somos ubicados en el barrio de Tetuán, en la Avenida de Asturias. Si nos queréis venir a conocer, organizamos muchas puertas abiertas y por supuesto sois bienvenidas. Gracias, Paulín, muchas gracias. Interesante. Luego ya nos cuentas, ¿no?, que cuántos supermercados hay de este tipo en nuestros territorios. Luego nos cuentas más cositas. Continuar. Se han entrado personas nuevas a la sala. Giovanna, Rocío García y Faifón, que por favor se identifiquen por el chat. Sí, presentaros. Para poder seguir. Que se presenten por el chat las personas que han entrado hace poco. Gracias. Sí, presentaros porque estamos viendo que gente se está sumando al debate y también porque estamos no dejando que entre a la sala personas que están interesadas en otros temas que no son estos. Giovanna, sí, pero bienvenida. Pues. Bienvenidas todas. Tiene el micrófono apagado, Giovanna. Se puede continuar y ya vamos viendo por el chat cuando se van presentando. Ah, muy bien. No perder más tiempo. Bien, perfecto. Muy bien, pues entonces seguimos. Después de todo lo que nos ha contado la Paulín sobre el supermercado cooperativo La OSA, y vamos con la siguiente intervención, que es finanzas éticas. Y a ver, Manolo, por favor, que no recuerdo el nombre del compañero que nos va a hablar de FIARE. José, ya le he dado micrófono, ya puedes intervenir, José. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Es Manuel Ángel el que yo estoy de apoyo. Tenéis que darle el micrófono a Manuel Ángel. También. A Manuel. Vale, de acuerdo. Ya le he dado micrófono y vídeo. Muy bien. Bueno, gracias. Gracias a los dos. Lo ha cerrado, no sé por qué. Te he mandado otra vez los mensajes, Manuel. Te falta el vídeo. Digo, el micrófono. Ya está, Manuel, ya sí. Te tenemos. Ahora ya, ¿verdad? Perfecto, sí. Vale, muy bien. Bueno, pues me presento. Soy Manuel Ángel Fernández de García y llevo unos años como cliente y como socio de FIARE Banca Ética. Voy a intentar compartir pantalla, a ver si no tenemos problemas. Perfecto. Pues un momentito que te doy la opción. A ver, ya la tienes. Vamos a ver. Vale. Bueno, pues en todo este mundo, en todo este mundillo de la economía social y solidaria, pues para que se mueva hace falta dinero. Y FIARE Banca Ética es una cooperativa que empezó en Italia pues hace ya bastantes décadas y que se desarrolló en España pues hará como 5 o 6 años que empezamos a funcionar. Somos una cooperativa bancaria, es decir, no somos un banco en el que las decisiones las toma unilateralmente un consejo de administración sin ningún tipo de influencias, sino que funcionamos de manera cooperativa. Operativamente hablando, funcionamos como cualquier otro banco, es decir, tenemos cuentas corrientes, tenemos depósitos, tenemos los servicios de dispensación de metálico en cajeros, banca online, es decir, operativamente hablando, somos un banco. Lo que pasa que funcionamos como una cooperativa en la que los clientes podemos asociarnos y agruparnos para participar en diferentes niveles en el desarrollo del banco. Disculpa, Manuel, ¿vas a hacer la presentación al final o no? ¿Pero no se está viendo? No. No. Ah, pues espera un momento, espera. A ver, entonces... Tienes que darle compartir. Vale. A ver, ahora... Creí que ya se estaba viendo. ¿Se está viendo ahora o se me ve a mí? A ti. Todavía no se ve. Pues le he dado. Le he dado a compartir pantalla. Compartir pantalla. A ver. Ahora ya. Vale. Muy bien. Se me ve a mí, pero se ve la pantalla sobre todo. Se ve la pantalla sobre todo. Muy bien. Sí. Vale. Bueno, pues eso. En este mundo que todos vemos un poco demasiado capitalista, pues se supone que lo podemos mejorar con acciones humanas, entre ellas acciones económicas que necesitan dinero para ser financiadas. Entonces, por una parte, Fiare Banca Ética es una cooperativa que funciona como los socios más o menos agrupados y con debates decidimos. Y por otra parte, lo que nos caracteriza es la transparencia, la sobriedad y la vigilancia muy importante sobre qué es lo que cuál es la acción que ejerce en la sociedad los proyectos que financiamos. Como cualquier cooperativa, pues cada persona tiene un voto, con independencia del dinero que tenga en la cuenta o de las acciones que pueda tener. La mayoría de las personas que no son trabajadores contratados, la mayoría de las personas que participamos en el desarrollo del banco nos organizamos en agrupaciones geográficas, lo que llamamos GIRS. Las personas que estamos en los diferentes territorios intentamos conocer cuáles son las necesidades de financiación en cada uno de ellos. ¿Para qué prestamos dinero? Pues globalmente intentamos prestarlo para aquello que mejora la sociedad. ¿Y qué intentamos, qué creemos que mejora la sociedad? Pues lo que haga que se respete más el medio ambiente, lo que permita la inserción social y laboral de personas con en general con dificultades, proyectos culturales, educacionales, es decir, proyectos que mejoren el medio ambiente, las personas y las relaciones entre ellas y las relaciones entre las personas con la sociedad. Todos los proyectos que se financian están a disposición de ser consultados en la web, no solo por los clientes y socios, sino por cualquier persona. Como os dije antes, en España empezamos a funcionar en el 2014 con la primera sucursal, que fue en Bilbao. A medida ahí se ha ido extendiendo, ya hay una oficina en Barcelona y en Madrid concretamente llevamos funcionando con una oficina desde el año 2019. Las oficinas bancarias no es algo a lo que los clientes y los socios de FIARE acudamos regularmente, porque es una banca fundamentalmente a distancia, una banca telefónica y una banca por internet, sobre todo. Las oficinas se reservan para actuaciones concretas, para firmas de documentos, cosas muy, muy, muy específicas. Vamos a ver, como banco, os decía antes que la operativa bancaria es la misma que en cualquier banco. En cuanto a normativa, pues estamos regulados por el Banco Central Europeo, por el Banco de España y además también por el Banco de Italia. Todos los años se elabora el balance social integrado que se publica y, bueno, en cuanto a preocupaciones de qué pueda pasar con el dinero, si pasa algo gordo en la economía y tal, el Fondo de Garantía de Depósitos actúa respecto a cada cuenta y a cada titular de cuenta como si se tratara de una banca convencional. Las personas socias estamos repartidas en diferentes áreas y concretamente FIARE Banca Ética es un área dentro del grupo completo. Bueno, pues ahora voy a hablaros un poco de los grupos de intervención territorial, los GIT, que son los grupos en los que los socios que tenemos interés en desarrollar esto nos inscribimos. Como os comenté antes, los grupos son territoriales y por lo tanto estamos en mejores condiciones de conocer cómo se mueve la economía en la zona en la que nos asentamos. Bueno, si tenéis un poco de interés en ver cifras, ahí tenéis las que hay ahora mismo en España y en Italia. Por ejemplo, en España, pues el ahorro de las personas que estamos en FIARE Banca Ética, el ahorro en cuentas de ahorro y en depósitos y tal, pues es alrededor de 200 millones, casi 2.000 millones en Italia. El capital social que tenemos en España es 4 millones. En cuanto al capital social, para hacerse socio, actualmente me parece que es suficiente con comprar 3 acciones, que yo creo que aproximadamente se compran con un total de unos 200 euros si nos queremos hacer socios como personas físicas. Si somos personas jurídicas, cooperativas o asociaciones o lo que sea, la cantidad a lo mejor está en 1.800, 2.000 euros. En España ahora mismo somos más de 3.000 socios, unos 40.000 en Italia. Y en el último ejercicio económico, en el de 2020, aproximadamente el crédito que hemos coincidido pues está ya cerca de los 70 millones aquí en España. Y bueno, en esta diapositiva vemos un poco más en detalle qué es lo que exactamente estamos financiando. Es un poco lo que os dije antes, es decir, si un proyecto respeta o mejora el medio ambiente, se dedica a fomentar la cultura, la educación, la inserción de personas con discapacidad en el mercado laboral, tiene la entidad a la que se le concede el crédito, pues tiene una adecuada participación de hombres y de mujeres. La conciliación laboral es sencilla. Bueno, todas estas cosas que todos los que estamos aquí sabemos, pues se convierte en un proyecto potencialmente financiable. Una de las cosas que también estamos financiando, que no os comenté antes, es la vivienda colaborativa, la vivienda social. Bueno, en esta diapositiva es un poco más lo que ya os comentaba, está igual. Hoy tenemos como participante también a una de las viviendas colaborativas, Entre Patios. Y bueno, y os voy a hablar de algo muy bonito que hay en Ciudad de Banca Ética. Porque cuando decimos financiamos determinado tipo de proyectos, claro, ¿qué criterios se siguen? Bueno, pues hay un comité ético social ambiental integrado por personas socias voluntarias, que son los son las personas que analizan las características de la entidad que solicita el dinero, analizan el proyecto para el cual solicitan ese dinero y observan el cumplimiento o no de bastantes criterios. Es un listado bastante grande, y si el análisis, si la viabilidad económica previamente analizada por los trabajadores contratados del banco, o sea, si el préstamo es económicamente viable, se hace un análisis previo. Las personas que integran el Comité Ético Social Ambiental, una vez que vigilan el cumplimiento de todos los criterios, son los que dan el ok para que el banco dedique la cantidad de dinero X al proyecto P de la entidad E. Digamos que esto es el corazón del banco. Una vez que el Comité Ético Social Ambiental da el ok, las personas trabajadoras de operativa bancaria hacen un análisis económico un poco más importante, es decir, comprueban que realmente habrá una devolución real del dinero, y a partir de ahí pues son trámites. Ahora mismo la mayoría se hace online y al final el proyecto recibe su financiación. Ya os digo, esto es de las cosas más bonitas que hay en FIARE Banca Ética, que somos las personas socias quienes, las que hacen ese tipo de voluntariado, deciden qué proyectos se financian y qué proyectos no se financian. A título de ejemplo, la inmensa mayoría de los proyectos que piden ser financiados con nosotros reciben el ok. Claro, ya nos conocen, nadie se acerca hoy a nosotros de nuevas, ya tiene muchas referencias. Entonces, quien solicita se sabe casi merecedor del visto bueno. Entonces, la inmensa mayoría de los proyectos que nos piden financiación se financian. Volviendo al tema del capital social, cuanto más dinero tenemos las personas socias en acciones, más dinero podemos prestar para financiar proyectos. Ahora mismo, de hecho, estamos en un momento en el que necesitamos captar capital social para poder prestar más. Respecto al Comité Ético Social Ambiental, me parece que nada más. Los socios somos, por una parte, personas físicas y por otra parte personas jurídicas. Es decir, uno se asocia como persona o como una entidad. Volviendo otra vez, la operativa bancaria es exactamente igual que la de cualquier otra entidad. Si eres socio, las condiciones económicas de mantenimiento de cuenta pues son mejores. Y bueno, un dato más o menos interesante. Por cada 500 euros que aumentamos en captación de capital social, se puede entregar un crédito de 7.500 euros aproximadamente. Aparte de personas socias y de personas clientes, pues también las administraciones públicas son clientes, pueden ser clientes e incluso podrían llegar a ser socias. Como Banca Popolare Etica, o sea, la banca ética italiana ya lleva muchos años, aunque aquí llevemos menos años en España, ya hay mucha trayectoria y formamos parte tanto de la Federación Europea de Finanzas y Bancas Éticas como la Global Alliance for Banking Values, que ya es más de ámbito paneuropeo. Y esto es todo lo que puedo contaros ahora respecto a FIAR e Banca Ética. Vale, muchas gracias. Muchas de nada, Manuel. A ver que me encuentre yo, que tengo que dejar de compartir pantalla. A ver, ¿dónde está esto? Abajo del todo, ¿no? Abajo del todo no tienes una... Pero es que ahora estoy intentando abrir Zoom, a ver si cierro esto. No te preocupes, ya si no lo encuentras, ya lo cierro yo. No, es que no. Está presentado, te se lo hemos pedido a quien aparece sí. Con el nombre de Fon, no se presentó por el chat, y Daniel tampoco. Por favor, si podéis presentar por el chat. Es Teresa. Se ha vuelto a entrar. La que está con un iPhone es Teresa. Teresa, pues entonces falta Daniel nada. Por favor, Daniel, si puedes presentarte por el chat, poniendo algún mensajito, pues estupendo. Y seguimos, deme cuando quieras. Muy bien, pues vamos allá entonces con la quinta intervención que tenemos hoy, antes de abrir un poco los turnos de palabras, porque ya quieren ir haciendo preguntas por aquí, por el chat y todo. Y vamos a hablar de una cooperativa de cooperativa de viviendas. Entonces, tengo por aquí que nos va a hablar Nati, y de vivienda cooperativa. Nati es de la cooperativa ecosocial de vivienda Entre Patios. Así que Nati, gracias por estar aquí y nos puedes empezar a contar un poquito. ¿Ya me oís? Sí, sí, sí, sí. Ah. Muy bien. Vale, pues nada, os voy a contar un poquito lo que es el proyecto de Entre Patios, ¿no? Bueno, pues Entre Patios nace como del sueño de unas cuantas personas provenientes del mundo de la ecología y de los movimientos sociales, del feminismo, etcétera, que no les gustaba la forma de convivencia y de vida que se tiene tan individualizada, ¿no? Y bueno, pues en ese sueño era otra forma de vida más ecológica, más participativa, más comunitaria. Y entonces, bueno, pues de esto hace más de 10 años, no ha sido nada sencillo continuar con el proyecto y al final llevarlo a cabo, pero bueno, pues ya en estos momentos ya hay una casa que hemos empezado a habitar, ¿no? Y bueno, ahora os cuento un poquito lo que es Entre Patios. Entre Patios es una cooperativa de vivienda ecosocial que hemos apostado por la intergeneracionalidad y también por la diversidad. Entre Patios se basa en tres pilares fundamentales. Uno es la ecología, otro es la economía y otro es la parte social y habitacional. La parte de la ecología, pues apostamos por edificios de demanda energética casi nula, la producción de energía renovable, la reutilización del agua por el uso de materiales ecológicos. La casa que ya tenemos construida está construida en madera y para no generar más residuos. Con aislantes que nos permiten no tener que utilizar calefacción. Las casas, bueno, tal y como están construidas, prácticamente tenemos una temperatura bastante adecuada para vivir sin utilizar prácticamente nada de calefacción, ¿no? Cumple con los estándares ambientales, con diseño pasivo. Si voy a intentar ser más breve para que luego podáis preguntar las cosas que más os interesan. Entonces, bueno, voy a pasar a la parte de la economía. La propiedad entre patios no es una propiedad privada, sino que es propiedad de la propia cooperativa. Es un proyecto sin ánimo de lucro, con fondos procedentes de la banca ética, como ha dicho el compañero de FIARE. Hemos trabajado en esta promoción desde una parte con FIARE y otra parte con Triodos. Y no es compra ni es alquiler, sino que estas casas están en derecho de uso. No sé si todo el mundo conoce lo que significa el derecho de uso. El derecho de uso es que utilizas la casa mientras vives mientras vives en ella, y si te vas, pues ese derecho de uso pasa a otra persona, bien un familiar tuyo, si tú te has tenido que ir o mueres o te vas a una residencia o lo que sea, pues puede ser heredable o pasa a otra persona que quiera vivir en ella, ¿no? Entonces creemos que ello es muy muy importante para perder la especulación de la vivienda que tenemos en este país, que es totalmente asfixiante. Y eso, bueno, pues hace que podamos pagar durante todo el tiempo un mismo dinero y que no estar pendientes del mercado, ¿no? Como puede ser en los pisos de alquiler y en la compra, pues no se puede especular con la vivienda, porque las viviendas no se pueden vender a nivel personal, ¿no? La mayor dificultad de la accesibilidad que hemos tenido ha sido el suelo. El suelo no hemos conseguido tener un suelo público, y eso ha generado que tengamos que pagar el suelo de forma privada. Y la verdad es que los suelos en Madrid son muy, muy caros, y eso dificulta la entrada a toda la población, ¿no? Entonces, bueno, hemos trabajado con el anterior grupo del ayuntamiento y intentando conseguir un suelo público, pero no lo conseguimos. No, en otras partes del Estado español sí que se ha conseguido suelo público, y están algunos ayuntamientos muy a favor de potenciar este tipo de proyectos, pero bueno, en Madrid de momento no lo hemos conseguido. Eso no quiere decir que hayamos desechado la idea de continuar peleando por el suelo público, pero en estos momentos estamos así. Y la parte social, que es una parte muy muy importante para nosotras. Las casas de entrepatios, bueno, están construidas con los deseos de quienes las hemos habitado, ¿no? Todas decidimos sobre los espacios comunes y participamos en el diseño de la vivienda. Y participamos también en la gestión de la vida comunitaria. Cuando hablo de los sueños, es que hemos estado junto con los arquitectos diseñando absolutamente todo lo que teníamos en la casa. También teníamos siempre un tope en la parte económica, pero todo ha sido muy, muy participativo entre todas las personas que estamos en el proyecto. Y también la gestión de la vida comunitaria. Somos de gestión asamblearia y participativa. Hemos cimentado durante los años anteriores a vivir juntos y juntar relaciones de vínculos muy fuertes, de cuidado mutuo. Tenemos muchas comisiones para ir resolviendo todas las necesidades que se van produciendo. Las comisiones salen un poco de las, bueno, pues un poco de los intereses de cada persona, ¿no? Y luego, bueno, pues la asamblea pues ratifica las cosas que en la comisión no pueden terminar de resolver, ¿no? Llevamos tiempo compartiendo cuidados, organizándonos la limpieza, los jardines, el arreglo de los espacios, el cuidado de peques, bueno, y un sinfín de cosas más. O sea, prácticamente nos autoorganizamos casi todas las cosas y, por una parte, es muy gratificante, ¿no?, poder compartir con gente que tiene intereses muy comunes, ¿no? Y también, bueno, pues hace la vida mucho más sencilla, porque pues con todo esto que hemos tenido, la pandemia, de la nieve, etcétera, pues hemos comprobado que la vida es mucho más simple si podemos autoayudarnos unas a otras, ¿no? Entre patios, en estos momentos, somos cuatro promociones. Las Carolinas, que es donde yo estoy, que tiene 17 unidades de vivienda, que ya hemos empezado a vivir, y que estamos en el barrio de Las Carolinas, que está en el distrito de Useras. Las Carolinas es la única vivienda que ya está construida. Nosotras hemos construido de forma diferente a como se está construyendo ahora. Las casas que se construyen están para adentro, todo está hacia adentro, y nosotros tenemos una casa que todo está hacia afuera. Tenemos unas corralas que da a la calle, donde la gente que pasa nos ve pues charlando en la corrala, comiendo el aperitivo, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos un grupo de consumo que también ahora lo tenemos un poco más paralizado por el tema del COVID, pero que es un grupo de consumo que va a ser abierto al barrio. En fin, o sea, que lo que queremos es que haya una proyección hacia afuera, y bueno, la parte más íntima y proyección hacia adentro también la cuidamos, pero es una forma diferente de entender la forma de vivir, ¿no? Queremos también empezar a tener relaciones con los agentes sociales del barrio, con las asociaciones de vecinos, con los grupos feministas, con los grupos ecologistas que haya, con los huertos urbanos, que, bueno, de momento no nos ha dado tiempo, pero que ya estamos ahí empezando a planificar, ¿no? Luego tenemos la promoción de Vallecas, que están en un proceso de construcción y que están en la parte del pueblo de Vallecas. Son 10 unidades vivenciales. Y luego hay dos promociones más que están en búsqueda del suelo. Quiero explicar un poco las dificultades que estamos teniendo. En principio, las mayores dificultades era conseguir las personas suficientes para entrar en el proyecto. En estos momentos tenemos muchísima, muchísima gente, pero muchísima, que nos piden poder que les expliquemos cómo poder entrar en entrepatios, y tenemos muchas dificultades porque la parte económica y de financiación pues está costando bastante trabajo, y también está costando bastante trabajo la parte de gestión que lo hacíamos con una empresa que afín, ¿no?, que era Lógica Eco y que era bastante afín a nosotras, y bueno, pues han tenido que desaparecer por cuestiones económicas, y bueno, pues estamos teniendo muchas dificultades, porque nosotros nunca nos planteamos entre patios como el chiringuito que montas, sino que sea algo totalmente replicable y que sirva para cambiar estructuras sociales reales, ¿no? Y no nos sirve simplemente con haberlo conseguido nosotras, sino queremos que sea algo que se pueda aprovechar y que pueda cambiar las formas, las lógicas un poco de la vivienda en Madrid en principio, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí dejo a esta y nada, me preguntáis todo lo que queráis. Vale, gracias. Muchas gracias, Nati. Entonces, fenomenal. Hemos tenido 5 súper intervenciones de temas, además, muy necesarios. Y si queréis, bueno, podemos abrir el turno de preguntas o si queréis comentar alguna otra cosa o alguna otra experiencia. Entonces, vais pidiendo el turno por el chat para que alguno de nuestros compañeros que están... están coordinando la sala, puedan daros micro y todo eso, y cámara, ¿de acuerdo? Entonces, Manuel, creo que que te habían hecho una pregunta, no sé si quieres contestarla antes de irte. Manuel de Fiare. Ah, estás aquí, José, ¿no? Permaneces tú. Fenomenal. Entonces, si queréis, podemos dar paso al micrófono a los compañeros de Fiare, porque ya habían hecho una pregunta en el chat, que creo que la tenéis ya anotada, ¿verdad? Y empezamos a recoger más preguntitas que queráis para daros turno. Podéis hacerlas podéis pedir turnos en el chat para que os demos el micro y podáis hacer la pregunta vosotras directamente, ¿de acuerdo? Mejor, perdona, Deme, mejor quien sepa hacer la opción de levantar la mano es mejor, porque lo vemos mejor. Bueno, de acuerdo, pues lo hacemos así. Levantamos la mano y el que no sepa, pues el chat, y lo vamos coordinando. Muy bien, José, pues si quieres. Hola, buenas noches a todos y a todas. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Sí, un poquito más, ya te hemos visto, sí. Preguntaban sobre los salarios de los trabajadores en Fiare. Bueno, Fiare Banca Ética es un grupo que es banca popular y ética. Lo que pasa es que en España lo llamamos Fiare Banca Ética porque viene de la unión en realidad de dos proyectos, el italiano y el español. Sobre el tema de los salarios, el concepto de directivo es un concepto que en nuestra cooperativa no es muy claro. Es decir, nosotros, las personas socias, somos los que decidimos, por ejemplo, quién se sienta en el consejo de administración. Y de hecho nos interesa que además sean personas socias. Por otro lado, también decidimos qué es lo que van a cobrar aquellos trabajadores que digamos no tengan convenio, es decir, estén fuera de convenio, como es en el caso de digamos los directivos. Por otro lado, lo que nosotros decidimos en la asamblea también es la diferencia que hay entre el mayor salario y el menor salario, de forma que creo que está en torno a 4 veces. Por supuesto que lo que no decidimos es el salario de los trabajadores, porque en principio al fin y al cabo es un banco de pobres entre comillas, y por lo tanto lo que sí pagamos intentamos que sean unos salarios decentes y razonables, pero ya digo, cuando es fuera de convenio e incluso si pudiéramos pagar a más, eso lo decidiríamos todo en asamblea. Y sí, es en la asamblea anual de socios, donde se publican los salarios de, digamos, esos directivos. No sé si he respondido a la pregunta de Giovanna. Bien, gracias, José. Gracias. Bien, creo que había pedido ir pidiendo turno, si queréis, y creo que había pedido turno. A ver... No lo veo ahora aquí. Tomás, creo que había pedido turno. ¿Le podéis dar paso a Tomás? Sí, Tomás, te estará llegando un mensaje tienes que contestar a ese mensaje para abrir tu vídeo y tu micro. ¿Ya? Sí, se te oye ya. Adelante. Una pregunta para la compañera de la OSA. En la Sierra de Madrid estamos interesados en saber un par de cosas que nos gustaría, por si pudiéramos iniciar allí un proceso de este tipo, de supermercado cooperativo. ¿Hay un tamaño mínimo? ¿Tenéis calculado un tamaño mínimo de socios o de aportaciones? Porque obviamente veo que Nueva York, París, Madrid son grandes y nosotros somos pequeñitos. Entonces, no sé si eso tiene sentido siquiera plantearse. Entonces, bueno, sería una consideración. La otra pregunta es que habéis hablado de socios trabajadores y nos gustaría saber también cuál es su papel, su relación con los otros socios, en fin, cómo funcionan esos socios trabajadores. Por nosotros, lo que sí tenemos de momento es un huerto comunitario, unas 50 familias, y tenemos dos agricultores al servicio, pero si queremos pasar a esto, no sabemos ni cuánto es el tamaño ni cómo son los socios trabajadores que se relacionan. Muy bien, pues tiene también pedida palabra Giovanna, podemos darle paso a ella si queréis y luego ya respondes, Paulín, ¿te parece bien? Entonces si podéis pasar palabra a Giovanna y así ya sabemos si responde después otro de los compañeros al que le vaya dirigida la pregunta. ¿No me deja? Sí, ya lo tienes, sí. Hola a todos, pues muchas gracias por darme la palabra y mi pregunta viene un poco relacionada con la respuesta que me dio el compañero de FIARE. Entiendo que para decir que la publicidad de los salarios se hacía en asamblea, pero claro, para poder asistir a una asamblea tienes que ser socio de una persona, porque estamos vendiendo no solamente la idea de cómo se organiza FIARE, sino también que el cliente que se siente identificado con participar en un proyecto solidario de banca ética pueda realmente comprobar o convencerse de que se actúa así. Entonces me parecería pues poco accesible que esos salarios solamente se publicitaran en la asamblea y no en la página web, no lo sé, por lo menos de lo que ha dicho no me da la sensación. Yo pediría, pues si no lo han hecho, pues que lo tuvieran en cuenta, más que nada porque, como se dice, cuando hacemos este tipo de modelos más sociales, tenemos que ser doblemente buenos. Bueno, y demostrar que somos buenos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, ya concretando, si me podría decir en cantidades, ¿cuánto cobran los directivos más para saber en qué estamos hablando, ¿no? Eso es por un lado. Y luego, por el otro lado, sería, he entrado un poco tarde, pero me ha encantado mucho la idea de Entre Patios. Y quería hacerle una pregunta a la compañera de Entre Patios. ¿Cuál es el régimen jurídico que adopta para que la propiedad siempre se mantenga en... O sea, imagino que se crea una cooperativa y esa cooperativa es la propietaria. Pero si las personas pueden ir variando, las personas que van poseyendo esa vivienda pueden ir variando... ¿cómo se va solventando en la práctica? Es un poco que me ha quedado duda. Perdóname si es que me meto en un meollo más complicado, pero me gustaría un poco por curiosidad y porque además me parece muy buena idea, la verdad. Gracias. Gracias a ti, Giovanna. Bien, yo creo que si queréis, ¿no? Puedes contestar, Paulín, a la pregunta y luego el compañero de FIAR, de... Sí, ¿no? Le preguntabas a FIARE, Giovanna. Muy bien. ¿Puedes reactivar tu micrófono, Paulín? ¿No te llegó? Ahora. Ok, muy ahora bien. Ahora sí. Sí. Ahora. Entonces, la primera pregunta en cuanto al tamaño, efectivamente, este modelo específico de supermercado a nosotros nos llegó la información desde el principio del proyecto, sobre todo de Tom, que es el fundador de la Louvre en París, que se ha estudiado durante muchísimos años el modelo de la Park Slope Food Cup, y también que, entre comillas, es al tanto de muchísimos proyectos que están haciendo en Europa y en contacto con muchísimos proyectos, que el tamaño mínimo, según su criterio, sería de tener un local de 800 metros cuadrados. Por lo cual, más o menos, nosotros calculamos como mínimo que tendríamos que tener 1.500 socios activos, es decir, que participan en los turnos para poder gestionarlo correctamente y con disfrute, diría. Eso sería el tamaño mínimo, porque una de las ideas es que es un proyecto que funciona si las personas pueden encontrar 100% de los productos que buscan en el mismo supermercado, que serán dispuestos a participar y a mantener su participación si pueden hacer 100% de la compra en el supermercado. Y eso es una de las claves. Entonces, necesita un espacio de venta bastante amplio y un espacio de almacén también que corresponde a eso. Por supuesto, entiendo las dificultades que pueda representar en la sierra, pero te invito también a, por supuesto, imagino que lo estáis haciendo, a investigar muchísimos otros proyectos, como el proyecto del Andare, en Zaragoza, a Vecinal también. Bueno, hay muchísimos otros proyectos que también tienen estructura ligeramente diferente, que quizás la participación no es tan obligatoria, o no hay tantos productos o otros modelos que también funcionan. Pero este modelo específico sí que según la experiencia de Tom, funciona a partir de 800 metros cuadrados. Y luego, en cuanto a la segunda pregunta, que era respecto al papel de los socios de trabajo, pues los socios de trabajo tienen por tarea principal y casi exclusiva de gestionar las relaciones comerciales de la OSA, es decir, el papel de compras. Comprar y también la parte contable, la parte administrativa, decimos las tareas que no pueden ser rotatorias, que necesitan continuidad y en el tiempo. Y luego, por supuesto, pues hacemos realmente también mucho más, porque tenemos también que ser pendiente pues de la formación de todos los cooperativistas en las tareas, de ayudarles, de coordinar la ejecución de las tareas, y luego casi todas nosotras estamos también involucradas y en contacto con las comisiones. Entonces, bueno, también es trabajo extra, pero el papel fundamental es compras, contabilidad y gestión administrativa. Gracias, Paulín. Pues ahora sí, ¿quieres responder un poco a...? Tienes por lo menos un par de preguntas, ¿no? A Fiare. Por eso he levantado la mano también, sí, porque he visto que había una pregunta más sobre el tema de comisiones, que sí eran altas. A ver, viene un poco a colación de la pregunta también de Giovanna. Nosotros, en principio, vamos, yo soy una persona socia, no soy trabajador de FIARE, yo soy una persona socia que de forma voluntaria participo, por ejemplo, en este acto como dentro de la comisión de difusión o de comunicación. También soy el coordinador del Grupo de Madrid, de las personas socias. Entonces, el tema de la transparencia es algo que intentamos que sea una transparencia total. Ahora bien, transparencia en el sentido de también de compromiso. El tema de las comisiones que preguntaban por ahí si son altas o no, en la página de la cooperativa de fiarebancaetica.com, ahí se pueden consultar abajo el tablón de anuncios, y ahí ya puedes comparar si las comisiones son altas o no con respecto a lo que te cobran otra banca. ¿Por qué, por ejemplo, se cobran comisiones en nuestra cooperativa? Se cobran comisiones porque nosotros decidimos en asamblea que la financiación, es decir, que los proyectos que financiamos y la financiación que nosotros les prestamos sea la más barata posible. De esa forma, solo se puede conseguir si la estructura del banco, es decir, los locales, el salario de los trabajadores, los suministros de esos locales, de esas oficinas, lo soportan las personas clientes del banco, de la cooperativa. Y es por eso por lo que se cobran comisiones, para que la financiación sea lo más barata posible. Si son altas o no, pues es como todo. Hombre, yo francamente, por desgracia, todavía tengo que seguir con la banca tradicional o convencional, pero hay comisiones en muchos sitios, pueden ser más caras, más baratas. Aquí, ya digo, lo hemos decidido en la asamblea, lo hemos decidido las personas socias, para que la financiación sea lo más barata posible. Con respecto a lo que comentaba yo, Giovanna, pues nuestra transparencia es de cara a relacionada también con, con el compromiso. Efectivamente, nosotros intentamos que la transparencia sea total, pero respetando ese tipo de compromiso. Es decir, a los clientes le damos absolutamente toda la transparencia que como cliente entendemos que se le debe dar, y a las personas socias le damos toda la transparencia como personas socias y su compromiso le debemos dar. Entonces, el ir publicando por ahí el salario de los directivos, como dice Giovanna, pues lo podríamos hacer, no tenemos mayor inconveniente. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, pues porque tampoco ha surgido la... Dentro de la base social no hemos pedido que sea así. Si la base social decide que sea así, se publicará sin ningún problema. Muy bien. Muchas gracias, José. Creo que había también una pregunta para Nati, ¿verdad? De Entre Patios. Si quieres contestarla. Que era sobre el tema de la... si se cambia de usuario, ¿no? En la cooperativa, el usuario de la vivienda. Sí, muy interesante. Ver, la cooperativa, o sea, la vivienda es de la cooperativa, no es nuestra vivienda. Con lo cual, la cooperativa lo que hace es un contrato de cesión de uso a cada persona que vive en la casa. Con lo cual, o sea, no hay ningún. O sea, si en algún momento se vendiera, es porque nadie de la cooperativa pudiera pagar y tuviéramos que desechar la cooperativa y venderlo todo. Pero no, o sea, no, personalmente no es nuestra vivienda. No es una propiedad privada, es una propiedad de la cooperativa. Y la cooperativa, pues somos todas las personas que vivimos aquí. Mientras que vivimos, o sea, tenemos un contrato, unos estatutos donde especifican totalmente qué pasas, por ejemplo, qué pasa si te separas, por ejemplo, qué pasa si te vas 2 años a vivir fuera, pero con intención de volver. Todo ese tipo de cosas están contempladas en los estatutos, en los contratos, en todo. Entonces, pero partiendo de la base de que la vivienda es de la cooperativa, no es una vivienda de uso, o sea, es una vivienda de uso personal, pero no de propiedad. Entonces, si alguna persona se cambiara de país, por ejemplo, y decidiera dejar la vivienda. Si una persona decide dejar la vivienda, definitivamente, pues entraría otra persona a ocupar esa vivienda y seguiría pagando al banco de la misma manera que ha estado pagando, como si fuera, o sea, a nivel real, pues tú pagas como si fuera un alquiler. Lo que pasa es que no es un alquiler porque no te lo pueden subir, porque no te lo pueden, o sea, porque nadie te alquila nada, sino porque es una cesión de uso. Pero está contemplado de que si, por ejemplo, tienes que irte un año, yo qué sé, que tu madre vive fuera de España y o dentro de España y te tienes que ir a cuidarla durante un año porque está enferma, pues no hay ningún problema. Bueno. Muy bien, yo quería aprovechar también para haceros alguna pregunta mientras entran otras. Sí, perdona. No sé. Sí, Manuel. Esther ha pedido palabra. Ah, muy bien, pues Esther, adelante. Hola, quería preguntar a Fiare Banca Ética, Yo es que estuve planteándome la posibilidad de abrir una cuenta, pero mi intención, aunque mi intención no era tanto hacerme socia y financiar cosas, porque tampoco tengo así como mucho, mucho dinero que invertir, sino mi intención era desligarme de la banca tradicional, es decir, porque la banca tradicional me parece antiética. Entonces, aunque sea una cuenta corriente, no me gusta tenerla en un banco tradicional. Pero me pareció, pues eso, por el tema de las comisiones, por el tema de la falta de cajeros, de que cada vez que sacas dinero de un cajero tienes que pagar una comisión. Es decir, que a ese nivel es poco... no es fácil estar solamente en una banca como Fiare y salirte de la banca tradicional totalmente, que es lo que yo deseaba. Entonces, bueno, quería preguntar si eso lo contempla Fiare o no lo contempla Fiare, si le interesa tener clientes corrientes y molientes que no van a ser socios, pero que simplemente van a tener sus cuentas corrientes y su nómina ahí, o si solamente le interesa o prioritariamente le interesa gente que va a ser socia para poder financiar proyectos. Esa era mi pregunta. Muchas gracias, Esther. Gracias. Adelante, José. Sí, a ver, también quería comentar que en la página de Fiare podéis entrar dentro del balance social y ahí veis, por ejemplo, que la diferencia entre los salarios es 4,8, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que entre el salario menor y el mayor, pues hay 4,8 veces el salario mayor. Lo que me pregunta Esther, lo que a las personas socias de Fiare nos interesa es cambiar el modelo económico. Entonces nosotros lo que planteamos en su momento es crear un servicio, en este caso un banco, que nos pudiera responder a las preguntas de ¿qué se hace con mi dinero? Segundo, ¿puedo decidir yo qué se hace con el dinero? Tercero, ¿puedo decidir el tema de salarios? ¿Puedo también supervisar que haya una relación adecuada, una distribución entre hombres y mujeres dentro de los trabajadores, dentro de los de quien dirige? Es decir, de alguna forma gobernar y ser propietario de nuestro dinero y tener decisión. Entonces el problema surge en que, bueno, es el gráfico que aparecía al principio, somos pequeñitos y además es verdad que desgraciadamente la legislación nos obliga a crecer, pero también nos impide crecer demasiado. Es esas contradicciones. La legislación está hecha para los grandes y desgraciadamente eso hace que nosotros a veces nos tengamos que adaptar. Por ejemplo, el tema de los cajeros, no tenemos una red de cajeros porque es sencillamente carísimo. Entonces tenemos que trabajar con cajeros de otras redes. Por eso hay que pagar las comisiones, porque justamente cuando nosotros empezábamos coincidió casualmente que cuando sacamos la tarjeta de crédito, perdón, la tarjeta de débito, cambió la legislación y obligaron a que se cobraran comisiones en los cajeros automáticos. Si os acordáis, eso fue en 2016 o 2015, ya no recuerdo más o menos. Entonces, el problema es que tenemos que luchar contra corriente. Nosotros no... si alguien viene a nuestro banco con la idea de invertir, se ha equivocado. O sea, aquí no se viene a invertir. Aquí lo que se viene es pues eso, si tienes 100, 200, 300 euros, en lugar de tenerlos en el banco, en la banca armada, pues lo tienes aquí. Fiare no es una banca especulativa, no invierte en temas especulativos, por supuesto no invierte en armas, no invierte en nada que no sea ético. Pero tampoco crea dinero como la banca tradicional. Es decir, nosotros, si yo deposito 100 euros, son esos 100 euros los que vamos a intentar prestar. No lo vamos a multiplicar por 1000 ni por 100 como hace la banca. Porque la creación de dinero, en realidad en la economía, quien la realiza no son los bancos centrales. El banco central es algo residual. Quien en realidad lo realiza son la banca privada, la banca convencional. Entonces, no es necesario en ningún momento tener gran capital, porque entre otras cosas aquí no va a remunerarse. ¿Y por qué no va a remunerarse? Porque si queremos financiar entre patios, si queremos financiar la OSA, no podemos financiarles a un interés muy alto. ¿Por qué? Pues porque no podrían pagarlo. ¿Eso qué significa? Que quien con el capital tampoco lo ponen, se puede remunerar a un interés alto. Por eso, quien quiera ganar dinero de forma financiera, aquí no es su sitio, no se puede ir. ¿Qué es lo que queremos las personas socias? Queremos clientes, queremos, en realidad lo que queremos son personas comprometidas y personas socias. Es verdad que para ser personas socias sí hemos decidido en asamblea que sean también clientes, porque haya, para que haya un mínimo de compromiso, pero no necesariamente las personas clientes tienen que ser socias. Cualquier persona puede hacerse cliente y en principio tendría casi todos los servicios que tiene la banca tradicional, la banca convencional. La diferencia es que intentamos prestar dinero a esos proyectos que dan un valor social, que van a crear un mayor valor a la sociedad. Intentamos que la sociedad cambie a un modelo económico en el que el centro sean las personas y no el dinero de unas pocas personas. Y eso, desgraciadamente, nos movemos en un mar lleno de tiburones y, bueno, pues intentamos de alguna forma ser lo más ético posible. Pero llegamos a veces es que también nos exigimos demasiado, porque es verdad que dentro de la economía social y solidaria tenemos que no solo ser buenos, sino también parecerlo. Pero además es que somos muy autocríticos y a veces pues nos pasamos un poco en ese sentido de intentar ser lo mejor posible. Es verdad que no vale medias tintas, porque al final si queremos cambiar la economía y queremos financiar proyectos que ayuden a las personas, a todas las personas, pues tenemos que ser lo más transparentes posibles, tenemos que ser lo más éticos posibles y, por supuesto, de alguna forma estar lo más abierto posible a todo el mundo. No sé si he respondido a vuestra pregunta. Muchas gracias, José. Estamos ya a 20 y 25 minutos. Podemos ir haciendo algunas, ¿no?, diciendo algunas cositas para ir cerrando. En un principio, yo quería también hacerle una pregunta al José Luis de Cooperativa Transformando, que creo que ha comentado algo interesante, que es el tema de la disminución de la creación de... José María, eso es, me he confundido, José María. De la disminución de la creación de cooperativas, ¿no? Entonces, yo también lo que quería comentarles es, no sé, algún... que reflexionar un poco que quizá disminuye la creación de cooperativa en sí, como empresa cooperativa, pero que quizá estén los consumidores sí se estén organizando más, por ejemplo, o sea, el tema de los grupos de consumo, el tema de los huertos urbanos, o sea, cómo es eso, ¿no? Cómo quizá a lo mejor el crear una cooperativa en tiempos a lo mejor tan difíciles, pues tenemos esa creencia, ¿no? Como que es complicado. Entonces, dinos un poco también tú cómo ves eso, ¿no? De cómo se están organizando los consumidores, ese contacto directo con el productor y qué crees, cómo se podría facilitar, ¿no?, esa creación de cooperativas, ¿no? Mira, Deme, ahora Lucía Sánchez había pedido la palabra. Ahora ha bajado la mano. No sé si ha sido por error o quiere... Bueno, pero ahora lo preguntamos por el chat, no te preocupes. Mientras tanto, José María, si puedes contestar. Espera, perdona, Deme, es que hay otra palabra. Pablo de Reas también quiere hablar. No sé cuál también es el orden. Vale. Bueno, José María, si nos puedes contestar, ya le damos paso a Pablo y a la otra compañera. Sí, hola. Sí, ahora me oís, ¿no? Sí, vale. A ver, una pregunta ahí que antes de 3 minutos no quiero. A ver, realmente es verdad que hay más iniciativas de consumo que de producción, ¿no? Cooperativa, pero realmente, no es relevante ni ni tenemos números ni de lejos que estén cambiando cosas, sinceramente, ¿no? O sea, que yo creo que puede haber la sensación, nos movemos en círculos, todos los que estamos en este chat, en los círculos donde nos da a lo mejor la impresión de que hay cosas, ¿no? Y las hay, ¿no? Pero realmente te sales del círculo más alternativo, por decir algo, y absolutamente nada, sinceramente. O sea, no somos relevantes, pero ni de lejos. Entonces, mil cosas que hay que cambiar, que realmente daría para un monográfico de esto, pero bueno. Por el lado, desde el tema educativo, el tema de referencias, valores, y luego también hay una cosa que es realmente cuál es la referencia que queremos proponer, ¿no? Y yo creo que ha salido varias veces hoy, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues la FIARE, alguien se queja, jo, que hay comisiones en FIARE, ¿vale? Muy bien, ¿cómo funciona si no hay comisiones, ¿no? ¿Es posible un banco que mueva 100 millones de euros con voluntariado? ¿Realmente eso es creíble? La necesidad de aportar trabajo en muchas de la gente que vive muy lejos o que tal en aspectos cooperativos es realmente realista. Es decir, hay muchas cosas, yo creo que tenemos que plantearnos un poco cuál es la referencia. Si son demasiado realistas, pues no cambiamos nada, como también decís, y si son demasiado utópicas, pues no la gente no llega por temas de la vida cotidiana o el propio antropología humana como somos. Pero yo creo sinceramente, y en fin, daría para otro obviamente un debate larguísimo, que el mundo alternativo exigimos demasiado, ¿no? Y eso creo que estamos demasiado alejados de la realidad y eso no nos hace crecer, ¿no? Pero bueno, lo dejo aquí porque sé que es un tema gigante, ¿no? Gracias, José. Recordaros que estamos preparando para mayo, con esto del décimo aniversario del 15M, estamos preparando un debate sobre autogestión y hablaremos sobre estas cosas, ¿no? Sobre estos temas. Y sobre el tema del tabú del dinero, o sea, ¿por qué no puede haber gente que esté, ¿no? Que a lo mejor esté cobrando un sueldo por hacer una función que sirva a todo el conjunto, ¿no? De un grupo, de un colectivo o de una cooperativa. Entonces, comentaros que para mayo queremos hacer debates sobre este tema, sobre el tema de la autogestión, ponerlo como algo importante para charlar, ¿no? Y para profundizar, como decía José María. Entonces, pasamos el turno a Lucía para que puedas hacer tu pregunta o tu intervención. Puedes abrir la cámara si quieres, como quieras, Lucía. ¿Me oís? Sí, te oímos. Hola, ¿qué tal? Hola. Quería hacerle una pregunta a... Es que no recuerdo el nombre de la persona de FIARE. A José, creo, sí. Vale. Sí, José, quería preguntaros si desde vuestro nacimiento aquí en España habéis firmado algún tipo de convenio de colaboración con alguna entidad que, digamos, propicia asesoramiento a emprendedores... Sabéis que hay muchas entidades sociales que trabajan el emprendimiento con personas, por ejemplo, en riesgo de exclusión, etcétera, ¿no? Y pues estas personas llegan a montar sus negocios. Si de alguna manera habéis establecido contacto en esas entidades, si tenéis algún ejemplo de convenio o algo así, de colaboración, y en qué consistiría, si os lo plantearais, si os lo habéis hablado en algún momento. Gracias. Muy bien, una cosita. Creo que también había... Pablo quería turno. Si queréis podemos darle paso a él y luego ya contestamos a estas dos. Bueno, se me escucha. Disculpa que no me haya puesto la cámara porque tengo algún problemilla en el ordenador y no puedo ni activarla ni ponerme ni imagen. Entonces, Pablo, no te preocupes, se oye bien. Vale, perfecto. Pues era simplemente que sí, que como... Es cierto que, como comentaba José María, sí que hay muchos retos en el mundo de la economía social y solidaria, y es cierto que si tenemos una perspectiva del último siglo, sí que han bajado la cantidad de cooperativas, y no sé, con respecto a ello, si han bajado la cantidad de cooperativas, por un lado es porque se han cerrado las que hay, y por otro lado es porque no se han abierto, no se han quedado suficientes. Con respecto a que se han cerrado, como decía el economista y ecologista José Manuel Naredo, al final las crisis económicas que estamos viviendo en los últimos años tienen una cosa buena y una cosa mala. la cosa buena es que la gente toma más conciencia de que el sistema económico que tenemos no funciona y que necesitamos una alternativa, pero también la cosa mala es que dependemos más de ese sistema económico. En el momento en el que hay crisis, nos precarizamos más y pasamos a depender más de ello. Entonces es más difícil aún relanzar un, en el aspecto no tanto de intención, pero sí material, de desarrollar alternativas sostenibles económicamente que puedan hacer frente a las empresas grandes. Por el otro lado, de que no se abren cooperativas nuevas, pues como decía también el compañero de Ciare, para abrir una cooperativa hace falta dinero, es decir, hace falta financiación para nuevos tipos de entidades que a través del mercado social estamos intentando y de REA estamos intentando pues impulsar y participar en proyectos de financiación colectiva, pero sobre todo hay un impedimento y es que también está el tema de las instituciones y el tema de la educación. La educación que existe en economía y en iniciativa empresarial, la predominante en las universidades y en las escuelas de economía, son totalmente capitalistas y totalmente enfocadas en el beneficio. Sin ir más lejos, en cualquier curso típico de emprendimiento no se valora una empresa por el tipo de actividad que hace y mucho menos por las consecuencias de su actividad diaria, sino por el beneficio que repercute en lo que consideran en 10 años, en 5 años, en el VAR, en el TIR, es decir, en baremos financieros de beneficio económico. Y por otro lado, desde las instituciones, sobre todo en la Comunidad de Madrid, pues por los gobiernos que tenemos, no se impulsa lo suficiente. Por ejemplo, tenemos el caso de Cataluña, en el que allí las entidades están dispuestas a formar parte de los mercados sociales y de la economía social y solidaria porque el ayuntamiento pide requisitos en Barcelona para la financiación pública de que realicen este balance social. Esto obviamente es un elemento, una herramienta de impulso de una economía alternativa que viene desde el ente público y que en Madrid no tenemos. Como decía también el compañero de Fiare, las cooperativas tienen salarios dignos o intentan tener salarios dignos, porque un reto también que hay es que no se caiga en la precarización laboral por tal de intentar impulsar una economía diferente. Al final, si nos fijamos solo en el dinero, las empresas grandes son más baratas, pero son más baratas porque producen en países empobrecidos, pagan salarios mínimos. Es decir, generar condiciones laborales dignas tiene un coste para la empresa y eso significa precios más altos normalmente. Lo cual también imposibilita el acceso a este tipo de entidades a personas y a familias que se encuentren en una situación económica familiar más precaria. Es decir, no es para nada fácil impulsar las entidades de la economía social y solidaria y la cooperativa, también teniendo en cuenta la falta que hay, sobre todo en la juventud, de organización entre trabajadoras. De lo mismo que ha bajado la cantidad de empresas cooperativas, también ha bajado la participación sindical de los jóvenes y cada año sigue bajando. Es decir, hay también que ensalzar esa intención entre los jóvenes y entre las personas que tienen mucho futuro por delante a la hora de crear nuevas empresas, nuevas entidades, de que es necesaria la organización entre trabajadoras y que la cooperativa se nutre de ello, de la organización entre trabajadoras. Por todo esto, desde el mercado social también estamos lanzando una nueva iniciativa, que es la Escuela de Activismo, que está sobre todo enfocada en los jóvenes, y es que tenemos que implantar esos valores que impulsen a quien tiene financiación y a quien no la tiene a crear nuevas formas de economía. Es difícil, pero yo creo que el ejemplo que tenemos aquí hoy de la OSA, Fiare ya es más veterana, por así decirlo, pero sobre todo la OSA o Entre Patios son relativamente nuevas y son un claro ejemplo de hacia dónde tenemos que ir. Muchas gracias, Pablo. Sí, teníamos un turno más, pero si queréis respondemos rápido a Luz, ¿no? Y pasamos a creo que Mari Carmen nos ha pedido turno. Entonces, José, si quieres responder. Sí, a ver, voy a intentar ser breve. Es verdad que yo, que también estoy en el mundo del sindicalismo, es un problema el tema de esas nuevas generaciones y sobre todo de la educación en la que el neoliberalismo nos ha metido, en el que el individualismo es lo que manda. Es algo que intentamos ver y efectivamente uno de los problemas que nosotros tenemos es la juventud. es la juventud, es que esa juventud venga a nosotros, y porque al final es su futuro el que está en juego. Con el tema de un poco de lo que se está hablando, es que venimos con lógica capitalista a la economía social y solidaria. Aquí no se trata de competir, se trata de colaborar, se trata de cooperar, y hay que cambiar totalmente el chip. A mí esta mañana, cuando Vodafone me está llamando, porque lleva ya unos días llamándome, me empieza a decir, no, es que la oferta, no, mira, yo no quiero, no contrato con Vodafone, yo estoy con Son Conexión porque entra dentro de mis valores, es que me da igual, no contrato por precio. Dices, claro, pero es que hay gente que no puede. Dices, bueno, tampoco hay tanta diferencia de precios, ¿no? Pero es verdad que llega un momento en que dices, no, es que me da igual que me lo ofertes por la mitad, es que se me cae la cara de vergüenza en que tengas unos salarios de mierda en esa empresa, entonces quiero cambiar. Y ese quiero cambiar nos obliga a que al final, pues, dentro de la lógica capitalista, es más caro ese producto o ese servicio. Pues sí, es así. Pero si no quieres comprarte, no quieres eso, una camiseta de 2 euros, debe conllevar explotación sí o sí. Luego tenemos otro problema dentro de la economía social y solidaria, y es la autoexplotación. Las personas que trabajan en la economía social y solidaria están muy motivadas, tienen un alto compromiso, pero llegan a la extenuación porque se autoexplotan. Es decir, las personas socias que no trabajamos, por ejemplo, en CIARE, nos damos cuenta de que nuestros trabajadores al final trabajan más horas, y no queremos que sea así. Si hacemos un proyecto como este, lo que queremos es que haya trabajadores y trabajadoras bien pagadas y que hagan su jornada, y es más, si pudiéramos, incluso se la reduciríamos esa jornada. Respecto a lo que comentaba Lucía, ya nos gustaría poder tener tiempo de empezar a hacer cosas, acuerdos de colaboración. Lo que ocurre es que seguimos en la lógica capitalista. Nosotros financiamos proyectos de cooperativas que se dedican justamente a eso, a asesorar, que se dedican a de alguna forma, incluso temas también lo que es la gestión de la documentación. Hay de todo, formación, hay proyectos de todo tipo. No tenemos acuerdo de colaboración, a la pregunta es no, pero sí puedes entrar en nuestra página, ver los proyectos que financiamos, y ahí seguro, igual que en el mercado social, seguro que hay 1, 2, 3, 5 o 10 empresas, solo, vamos, en todo el territorio de España, pero en Madrid hay varias, que se dedican a eso, justamente, al tema de los emprendedores. Lo que pasa es que a mí es que no me gusta esta nueva moda de ser emprendedor, porque al final lo que tienen son falsos autónomos. Pero bueno, eso es otra guerra y en otro debate. No sé si he contestado a todo lo que había pendiente. Vale, gracias. Yo creo que sí, José, gracias. Creo que teníamos a Mari Carmen, que aparece como agrónoma ecológica en el chat. Hola, buenas. No he podido cambiarlo, lo siento. Nada, no pasa nada. Adelante, Mari Carmen. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra participación. Me ha encantado lo que habéis dicho. Y bueno, me gustaría un poco apoyar lo que acabáis de decir. Yo creo que la educación es súper importante. Creo que habría que hacer entre todas las asociaciones aquí presentes, o entre todos los proyectos que hay aquí presentes, hacer un proyecto, valga la redundancia, para presentarlo a educación, o presentarlo a las AMPAs, no lo sé, para enseñar otra forma de educar, ¿no? O sea, yo recuerdo pues a los 80 la guía que había del consumidor, que era muy interesante, era un proyecto de arriba, de Eroski, me parece que era de Eroski quien lo hacía, y bueno, se enseñaba a los niños, y yo creo que tanto la banca ética como cada uno de los proyectos deberían de explicarse en las escuelas. ¿Cómo entrar? Pues ya os digo, pienso que ofreciendo a AMPA, haciendo un proyecto, buscando una financiación para poderlo presentar en AMPA. Y estoy también de acuerdo en una cosa, o sea, a mí se me cae el alma a los pies cada vez que veo un proyecto social en el que se pagan 800 euros a una persona que tiene que tener disponibilidad. Entonces, tenemos también que pensar en eso, no se puede no se puede precarizar a la gente que está trabajando en estos proyectos. O sea, todo lo contrario, hay que mimarles y apoyarlo, ¿no? Y por último, me gustaría preguntar que si hay dentro de lo que hay, lo que es la FIARES en sí, hay un apartado pues de crowdfunding o algo así para coger dinero, para recoger dinero para otros proyectos que no estén dentro de su línea. Muchas gracias a todos y a todas. Vale, no sé si tenemos alguna pregunta más. ¿Me ayudáis los que estáis cuidando la sala? Si hay alguna pregunta más, porque tenemos que ir cerrando. Entonces, sí, invitaros a que, bueno, la próxima asamblea que tenemos de confluencia de colectivos para seguir preparando debates. Y yo creo que estaría muy interesante preparar algo sobre el tema de autogestión para mayo. O sea, que os invitamos a todas las que estáis aquí, que estáis con experiencia en esos temas. La próxima asamblea que tenemos de confluencia de colectivos es el martes 2 de marzo. Y si queréis alguna participar en el grupo de Telegram que tenemos o en el grupo de correo, pues nos lo dejáis alguna de nosotras o aquí en el chat alguna de nosotras para poder seguir en contacto. Entonces, Manolo, no sé si queda algún turno más de palabra. No, vamos cerrando. No queda ningún turno más. No sé si una de las personas que ha introducido alguno de los temas, de alguna experiencia que nos han estado contando, quiere añadir algo más, que a lo mejor se lo ha dejado para el final, pues sería el momento. Y añadir también a que, como has comentado lo de la asamblea, que tenemos el día 2, decir que es también por Zoom, en este mismo enlace, con este mismo enlace que habéis entrado aquí, podréis entrar a la asamblea. Nada más. Asun, ¿querías hacer alguna pregunta o algo? No, me pasa siempre lo mismo. Cuando voy a hacer, alguien lo hace por mí, contesto. Y sobre todo, sí, una cosa que quería resaltar es la educación. Yo lo he dicho, las humanidades faltan y eso es fundamental. Porque hasta la banca, las cooperativas, todo debe pasar por una buena educación. Muy bien. Pues si queréis decir algunas palabras para irnos despidiendo. Mira, Paulina ha pedido ahora la palabra. Ajá. Paulina, adelante. Sí, pues simplemente quería agradecer a los compañeros, a Pablo, a José María y a José, también a Nati, bueno, a todos los que habéis participado, sobre todo sobre el enfoque que ha tomado el debate por el final, que me parece muy interesante, y efectivamente el tema de la educación, que es fundamental, y también remarcar la iniciativa de la Escuela de Activismo Económico, que me parece muy interesante, y también remarcar que yo creo que es fundamental que el trabajo se haga en los dos sentidos, que no sea simplemente una educación o hecho por, entre comillas, las generaciones anteriores a los jóvenes, sino que haya un diálogo abierto muy, muy fuerte para trabajar juntos. Porque creo que hay movimientos juveniles también que son muy potentes últimamente, que quizás faltan de experiencia, faltan de capacidad de organización, pero que sí son conscientes de lo que está ocurriendo y que tienen mucha capacidad de movimiento, decimos. Y creo que eso es fundamental, también plantearnos eso, porque hay que crear movimiento, y en los dos sentidos. Y creo que, por ejemplo, la Escuela de Activismo lo hace bastante bien, porque es muy abierto, hay mucho espacio de debate, y creo que esta educación se tiene que hacer en los dos sentidos. No puede ser simplemente una forma tradicional, ¿no?, de traspasar el conocimiento. Simplemente eso. Y muchísimas gracias por todas las aportaciones que habéis hecho. Gracias. José quiere hablar, parece. Sí. A la pregunta de si hay un canal de engoteo de crowdfunding de FIARES, Eso por alguna pregunta que han surgido a última hora. Con respecto, y ya también quería comentar el tema de la educación. En España tenemos un problema muy serio con la educación, porque, por ejemplo, la educación financiera en España se ha dejado, de hecho, el Ministerio lo encargó en su momento al Banco de España y al Banco Bilbao. Es decir, el Banco de España, como Banco Central, tiene su ideología que plasma todos los días, en lugar de dedicarse a lo que se tiene que dedicar, que es el control de la banca, se dedica a presionar para desregular el mercado de trabajo, algo que, bueno, no tiene ningún sentido. Y que la educación financiera en los institutos, e incluso en el colegio, se haya dejado en manos del Banco Bilbao Vizcaya, nos demuestra el problema que tenemos muy serio en cuanto a la educación en España. Porque ya no es un tema de una educación de mala calidad, sino que además de ser de mala calidad, es tendenciosa. Y es terrible. Quería agradeceros a todos y a todas por el esfuerzo y por habernos invitado y por las participaciones que habéis realizado. A mí me ha gustado mucho todo esto. Muchísimas gracias. Gracias, me ha encantado. Muy bien, pues si queréis podemos encender las cámaras, nos saludamos. Si queréis comentar algo más, José María, Nati. Sí, ahora podéis abrir todos el micrófono, todos y todas las que queráis. Vale. Para no estaba... Mari Carmen, yo no creo estaba... que se ha quedado con algo pendiente. Sí, Nati, di. Lo estaba escribiendo, y nada, daros las gracias a todos y todas por habernos invitado y por la participación que ha habido, y nada, que aquí estamos, o sea, ya podéis venir a ver nuestro proyecto y también, pues nada, si queréis meteros en la página web y mirar un poco más por dónde vamos y tal, pues nada, que aquí estamos para lo que necesitéis. Hola. Me encantaría que todas las direcciones estuviesen en la página de Confluencias, todos los correos, y que pudiéramos eso, interaccionar con ellos cuando queráis. Las páginas web o sus contactos los estamos poniendo en el chat, sí. No, pero lo que yo te decía, que en vez de en el chat, lo pongáis en la reunión, ¿sabes? Sí. Porque que lo pongáis en el iPad o en el PAT o como se llame ese, que nunca me sale. ¿Vale? Ok, muy bien. Vale, gracias. Gracias, Carmen. Me alegro de veros a todos. Vale, gracias. Bueno, pues nada, comentaros que sí. Si queréis, la próxima asamblea de Confluencia de Colectivos, donde estamos preparando los próximos debates, es el 2 de marzo, y que yo espero contar con todas vosotras si hacemos algo para mayo sobre el tema de la autogestión, que yo creo que es un tema, es el futuro, ¿no? O sea, que tiene que ir por ahí. Así que a ver cómo para ir creando más huella. Muchas gracias a todas. Muchas gracias a todas. Bueno, gracias a las organizadoras. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias a todas. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. definitely was in the right.